Bueno, contento de poder apoyar, acompañar, ¿cierto?, a los vecinos y a las instituciones que se adjudicaron estos proyectos, proyectos que van en relación con la vida sana, con el deporte, con situaciones y acciones que el gobierno del presidente Piñera promulga y espera que se materialicen ojalá en la mayor cantidad de ciudadanos posible. Así que contento por este monto y también esperanzado en los que se van a postular ahora, que se están abriendo los nuevos fondos.